Hola, personas todas, bienvenidos humanamente a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era y, visto lo visto, no lo será nunca. Nunca, nunca, nunca. Hoy vamos a hacer una edición. Bueno, todas las ediciones últimamente están siendo bastante especiales porque lo estamos haciendo desde cada uno desde sus casas y aquí se nota mucho que. ¿Y quién invierte en micrófonos y quién no? Porque Pablo Decadente ni tiene micrófono ni nada. Y a ver si ahora empiezo a grabarlos con otro ordenador que suene un poquito mejor, porque los que he grabado hasta ahora suena con un eco que parece que hablo desde una lata de conservas o algo así raro. Y en cambio Alberto Dos Muertos tiene un micro pro y entonces, claro, o sea, me está quitando el protagonismo. Alberto, me estás quitando el protagonismo. A lo traición. Pero esa es otra historia que hablaremos más adelante. Hoy lo que vamos a hacer es un programa especial con pequeñas píldoras, pequeñas entrevistas cortitas de 5 o 10 minutos cada una a gente, a compañeros, a compañeras de profesión, para ver un poco qué nos cuentan y cómo se ve la crisis vírica y todo el tema del confinamiento desde las distintas perspectivas de cómo le está afectando a cada uno. Vamos a tener, por un lado, a Irra, que lo entrevistamos hace poco, autor de tebeos y que hizo Palmas de Ciego. Y vamos a hablar también con Abel Sánchez, vamos a hablar con Ana Pez, vamos a hablar con Guadalupe de lo que antes era el Canal Plus, vamos a hablar con Salazar y vamos a hablar con Ken Nimura. Y ya sabéis. Paulo Decadente a los micrófonos de Ágora Sol Radio, emitiendo en las ondas libres autogestionadas y asamblearias de Madrid, aunque ahora mismo no hay ni las autogestionadas y de Madrid sí, pero libres bastante poco. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. ¿Aló? Hola, Irra. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? Pues muy bien. Aquí, echando el domingo. Bueno, en su penitencia. Vamos a un poco a contar para los que no se acuerden que Irra, que eres tú, es dibujante, bueno, dibujante, autor de tebeos, porque también haces los guiones, que publicaste hace un par de años Palos de Ciego y que acabas de casi sacar No te serviré. Cuéntanos un poco cómo está el tema y, sobre todo, cómo ha afectado el tema coronavirus y confinamiento a tu curro y a tu tebeo. Es que el cómic ahora mismo se encuentra congelado, vamos, digamos que se aplazó, pues, vamos, justo la semana después del comunicado de Pedro Sánchez, se iba a salir a imprenta el material y nada, pues se quedó ahí en imprenta, se han imprimido lo que son las tripas. Pero las tripas del cómic, ¿sabes? Está todo el material impreso y lo único que falta es ponerle la tapa, digamos. ¿Sabes? Y se ha quedado ahí parado, vamos, porque la gente, el personal de la imprenta, pues tuvo que cerrar el taller, así que ese es el tema. Un poquito todo el tema, ¿sabes? No, está completamente parado, claro. ¿Tienes previsión sí. de cuándo podrá salir o no, o alguien que te haya dicho con más información de la que podemos tener? Ahora no, pues es igual que los comunicados que va lanzando el gobierno semana tras semana, ¿no? Digamos que un poco al día, ¿sabes? Ahora mismo es que no hay previsión de nada, ¿sabes? Claro. Nadie puede pronosticar cuándo vamos a volver, digamos, entre comillas, a la normalidad, ¿sabes? Uh-huh. Exacto. O sea, ¿crees que volveremos a la normalidad? Pues lo veo difícil. Para empezar hay que decir también que era normalidad, ¿no? Porque el concepto anormal y normal, ¿no? Estamos viendo que es muy relativo. O sea, que ahora mismo estamos viviendo una distopía que hasta hace poco nos parecía que era pura ciencia ficción y la verdad que eso no para largo, vamos, que nos vamos a tener que acostumbrar a vivir. ¿Quién nos lo iba a decir? O sea, vivimos en una era de sorpresas, ¿no? Te dicen hace 2 años que Pedro Sánchez iba a ser presidente del gobierno y que luego te ibas a pasar un abril metido en casa por obligación del gobierno y dices, ¿qué dices? para disgusto de la derecha, que ahí están, vamos. Están que trinan, vamos. Bien, y en tu trabajo del día a día, ¿cómo te está afectando? Porque ya nos has dicho que el TV ahora mismo está parado, pero imagino que estarás con otra cosa, ¿no? O haciendo alguna otra historia. Ya llevaba como un mes antes de la cuarentena, estaba trabajando en el storyboard de mi tercer cómic y lo llevo bastante avanzado, la verdad. O sea, que tú vas a piñón ya, ¿no? Tú ya no te planteas otra cosa que no sea sacar tus TVOs. Por ahora estoy idiotizado, como yo digo, estoy centrado en esto y no pienso en otra cosa, ¿sabes? Y que me dure. Bueno, sí, y claro. Y ya te digo, llevo ahora mismo como 200 páginas de storyboard. Eso es un total de unas 250 páginas y tercer cómic. Mamma mía. Y lo estoy ya casi finiquitando, ¿no? Porque claro. ¿Cuántas tenían los anteriores? El primero no me acuerdo muy bien, pero creo que eran como unas 140 páginas. Ajá. Que llegaba. El segundo son cerca de unas 250 páginas. ¿Y el tercero ya llevas? Sí, ya lleva 200 páginas. Sí. Pero el total va a ser igual, más o menos igual que este segundo, unas 250, calculo. Madre mía. O sea, va a ser un tocho. Bueno, ¿y estás contento con el resultado, con cómo te está quedando? Sí, sí, la verdad que sí, porque ya te digo, el storyboard no es solamente, el storyboard que me estoy currando no es solamente a bocetear, ¿sabes? Le estoy metiendo bastantes detalles para dejarlo bastante cerrado. Con idea de cuando le meta mano, definitivamente, ¿sabes? No me dé mucho trabajo, sino que me lo pueda quitar en pocos meses. O sea que ya prácticamente sería como, o sea, podrías entintar directamente lo que tienes en el boceto. Exactamente, esa es la idea, sí, sí. Caramba. Ya. Cada vez lo que estoy intentando es afinar para que mi trabajo sea lo más rentable posible, ¿sabes? Uh-huh. Que no me lleve tampoco demasiado tiempo y le pierda esto, ¿sabes? Dentro de lo poco que se cobra, le pierda dinero. Claro. Y bueno, todavía no me he parado a pensar en que es editorial, lo voy a mover ni historias de eso, ¿sabes? Solamente ¿no te serviría con quién el segundo te veo? Payman Project. Ajá. Sí, lo saqué. Bueno, no lo he sacado, vamos, va a salir, más bien. Sí, sí, sí, sí. ¿Y para este tercero no tienes... ¿Tienes título? No, por ahora. Sí. Por ahora, a menos que lo cambie a última hora, se va a llamar Perros Atados. ¿Perro Atado? Sí, Perros Atados. Perros Atados, muy, sí. muy conveniente. Y va a ser una historia futurista de... Está ambientada en un bloque de piso inmenso en el que viven varias culturas mezcladas, ¿sabes? En plan... Uh-huh. Pero vamos, en plan selva, digamos, y con bandas tribales por medio, ¿sabes? Y el protagonista, pues, es un currela, que se ve envuelto en medio de las luchas entre estas mafias. Y ahí estamos, a ver qué sale. Muy bien, muy bien. Tiene buena pinta. Tenemos ganas ya de... Bueno, primero a ver si conseguimos tener ya No te serviré, que ya le teníamos ganas hace tiempo. Sí, la verdad que y, sí. Y después sí, el siguiente también promete. Una cosa que habíamos hablado cuando te entrevistamos hace, pues hará cosa de un mes o dos meses. Bueno, claro, ahora ya el paso del tiempo empieza a ser un poco difícil de medir porque vivimos en este día cíclico sí, y sí, verdad. En esta especie de jornada del Día de la Marmota. Pero cuando te habíamos entrevistado, habíamos hablado sobre los barrios, la clase, las diferencias de las diferentes realidades en los barrios de clase media, clase alta o clase baja. Y tú nos habías contado incluso anécdotas muy interesantes sobre el tema. ¿Cómo ves, cómo está llevando la gente en tu barrio una cuestión como esta? ¿Y cómo crees que se está llevando en otros barrios de tu alrededor que sean distintos? Te comento, sí, pues yo como comenté en la anterior entrevista, mi novia, sus padres, los padres de mi novia, viven en un barrio pegado a este, que es el contraste entre clase alta y clase baja. Uh-huh. Y nos comenta que en el barrio de los padres de ella, sí. pues la gente directamente es que sale a la calle. Por lo visto, ella sale al supermercado una vez por semana o así, y el supermercado vacío. Vamos, en contraste total al mío, vamos, que es meterte en un supermercado y para empezar las cajeras no llevan mascarilla. ¿Sabes? ¿Todavía no? Y te hablan, no llevan mascarilla, vamos, que te hablan de tú a tú además cuando estás en la caja y demás. Y después la gente no mantiene la distancia de seguridad, aparte de que están repletos de gente. Eso sumado a que las calles son estrechísimas, porque claro. son supermercados pequeñitos, pues, vamos. Estás ahí, ¿sabes? Claro. envuelto en una ruleta rusa, vamos, luchando para infectarte, pero bueno. Es que no hay conciencia, ¿no? No hay conciencia del peligro real, ¿sabes?, el que estamos viviendo. Y yo tengo un perro, salgo a la calle con el perro por las mañanas, porque por las mañanas lo saco yo, y por la tarde, noche, lo saca mi novia. Uh-huh. Y por la mañana me cruzo constantemente con los mismos que salen a echarse un cigarrito a la calle, ¿sabes?, como si nada, o a dar paseíto matinal. Sí. Pero bueno, que después tampoco se verá. Que sí, que es exclusivo digamos, de la gente humilde, que no tienen conciencia, pero el otro día, fíjate, se revelaron las imágenes de Rajoy y hace más o menos lo mismo, o sea que, ¿sabes? Que dicen, no, es por falta de cultura, dice, bueno, ya, falta de cultura relativamente, yo creo que es más de conciencia, ¿sabes? Porque, o será eso, que el cabrón de Rajoy es un puto incurto, que tampoco me extraña, ¿sabes? Yo creo que eso es una cuestión de raza, ellos se consideran una raza que sí. Las cosas de los humanos no van con ellos. Eso, las leyes son para quien son, no para ellos. Claro. Pero bueno, interesante lo que dices. También aquí en mi barrio, aquí en Vallecas, también pasa un poco, ¿no? La gente ya se nota que se va relajando un poco el tema, porque al principio era muy, o sea, yo tengo el perro también, salgo todos los días, y al principio era como que todo el mundo, los parques estaban súper vacíos, todo el mundo se cruzaba de aceras si te veía, tal, no sé qué. Ahora poco a poco ya yo creo que se nota un poco el cansancio y ya se empieza a hacer un poquito más de normalidad, entre comillas, que sigue siendo una normalidad y además también, claro, hay un factor ahí añadido que es un poco lo que tú decías, las calles son estrechas, pero las casas también son estrechas. Entonces, sí. una casa a lo mejor de 120, 150 metros cuadrados, sí. Bien puedes estar tranqui, aunque compartas con familia o lo que sea, pero sí. Un piso de 60 o 40 metros, ahí ya hay una diferencia, claro. Sí, vamos, igual, yo cuando entro aquí en mi portal, vamos, en el pasillo antes de entrar a la casa, igual, los vecinos cuando entro de la compra, cuando sube de sacar perros, hablando del pasillo como si nada, ¿sabes? El otro día, por ejemplo, mi vecina de enfrente hablando con una mujer de cerca de 80 años, sin mascarilla y sin distancia de seguridad, resfriada, ¿sabes? La vi como en un catarro de mi nombre, ¿sabes? ¿Para qué queremos más? O sea, ese es el día a día, o sea que, ¿sabes? Tienes que normalizar lo que supuestamente no, es una pesadilla diaria, lo que te digo de normalidad. ¿Sabes? Sí. Eso es lo acerca de la realidad tal y como te llega, o sea que, ¿sabes? Pero vamos, que da para un relato de terror o no sé. Sí, más de uno seguro que sale. Leeremos mucho TVO y mucho relato con estos asuntos en breve, seguramente. Sí. Pues nada, Irra, muchas gracias por atendernos. Sí. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Maná, maná. Pati, piti, piti. Maná, maná. Pati, piti. Maná, maná. Pati, piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti. Bien, ahora estamos con Abel Sánchez, de Tricéfalo, que también entrevistamos en su momento. Hace ya bastante, ahora mismo no sé cuándo, pero doy fe de que lo entrevistamos. ¿Estoy en lo cierto o me lo estoy inventando, Abel? Bueno, el mundo es sueño y esto es así. Hay cosas que soñamos y que puede ser. Hoy en día es más sueño que nunca, porque esto quién nos lo va a decir, ¿eh? Esto es un apocalipsis zombie. Y cuéntanos un poco cómo estás llevando esta situación y sobre todo a nivel de curro, cómo te está afectando, si lo notas, si no. Bueno, pues lo primero, mandar ánimo a todo el mundo, que esto no es fácil para nadie y ya estamos, yo creo que esto es la sexta semana de confinamiento ya que llevamos aquí encerrados en las casas. Empezamos confinados, yo creo que vamos a salir confitados, como la mermelada. Confitados totalmente. En nuestra propia salsa. Y orondos, como pantera rosa. Solo vamos a poder hacer recados en sitios que estén cuesta abajo. Al principio, durante las primeras semanas, yo no noté mucha diferencia entre estar confitado, como tú dices, o no, porque realmente nuestra vida de freelance, de autónomos, de esclavos que se lo pagan todo, es muy de estar en casa, trabajar muchas horas, salir poco, relacionarse poco, no tener sexo con nadie. Es decir, somos como pequeños. El sexo, eso me suena. Creo que leí algo en algún diccionario alguna vez. Un breve recuerdo de sí, algo sí, quiero recordar. Sí. Entonces, es verdad que yo lo noto menos en ese sentido. Me refiero que no hay mucha gente que cuando empecé a hablar con ellos las primeras semanas me decían que, joder, qué diferencia más grande, sí. Estaban acostumbrados a salir todos los días, tenían reuniones de trabajo, incluso gente que comerciales que viajaban por toda España o y tal, y de pronto, hostia, se encontraban con que lo primero les habían mandado con un expediente de regulación de empleo temporal a casa, que no tenían nada, que estaban un poco asustados, y por otro lado, se encontraban con la situación de tener que disfrutar de su familia durante 24 horas, 7 días a la semana. Vamos a decir disfrutar porque hay que poner algún verbo, ¿eh? Claro. Pero en ese sentido, pues tú sabes, como también como buen autónomo, que nuestras situaciones también estamos más acostumbrados a ese tipo de confinamiento. Pero sí es cierto que, por un lado, claro, nos aburra el aspecto vital. Perdona que te interrumpa, tú tienes el estudio en casa, claro. Claro, yo tengo el estudio en casa. Porque sí, antes, cuando compartíamos estudios, sí que más o menos, aunque no a diario, pues sí que para trabajar podías hacer un desplazamiento, claro. Pero ahora ya llevas un tiempo que estás ya con el estudio montado. Claro, bueno, tú siempre has tenido estudio B en casa, pero sí, ahora ya es el estudio A. Claro. Ya, a ver, yo tengo mucha suerte porque lo tengo, yo vivo a las afueras de Madrid y vivo en una casa y tengo una planta que, o sea, el garaje de mi casa es el estudio. Con lo cual tengo la suerte de estar incluso segregado, o sea, puedo incluso apartarme un poco del, o sea, montarlo como una especie como de realmente estudio de trabajo. Sí. Porque hay gente que está trabajando en el salón de su casa. Mi hermano está trabajando en el salón de casa. Claro, entonces yo en ese sentido soy muy afortunado de que puedo estar currando en un sitio apartado. Si es cierto que a nivel vital, ¿qué cosas he notado a nivel así? Primero te hablo a nivel vital y luego te hablo a nivel profesional, de nivel de curro y tal. Okay. A nivel vital he notado que he tenido, hay trabajo más trabajo más creativo que normalmente yo desarrollaba por la mañana y por la noche yo dejaba la parte de más de trabajo de machaqueo, trabajo más mecánico, donde hay que estar pendiente de la creatividad. Uh-huh. He tenido que invertirlo porque yo ahora durante el día pues tengo que estar más tiempo cuidando a Guido. Y ahora tengo que dedicar la noche a la parte de creatividad. ¿Y qué ocurre? Que por la noche ya llego muy cansado. Cuando ya me voy a poner a currar, estoy ya, pues he pasado todo el día jugando, haciendo de profes, que también estamos haciendo de profes en casa. Y cuando llega el momento de ponerme con la creatividad, me cuesta más. ¿Por qué? Porque ya estoy muy cansado. Entonces tengo que, ahora ya en esta sexta semana que llevamos de curro, tengo que empezar a pensar a ver cómo puedo manejarlo para mejorar esa situación en cuanto a que no me afecte tanto a nivel creativo. Uh-huh. Y luego, a nivel de volumen de curro, en las televisiones, ahora mismo no se está notando el bajón. ¿Por qué? Porque todo el mundo está consumiendo televisión. Claro, además tu principal fuente de curro, como haces... Es televisión, claro. Haces grafismo y haces cosas que son, pues eso, las cartelillas para la tele, lo que ponen cuando claro. Sale para montarlo, sí. Esas cosas, ¿no? Esos son visuales, después, digamos. Tenemos mucha suerte, estamos vinculados, o sea, desde hace más de 10 años trabajamos para el grupo Viacom. Uh-huh. Y trabajamos además a nivel internacional con ellos, con lo cual durante las primeras semanas hemos trabajado en darle soporte para todo el tratamiento que se está haciendo del COVID, es decir, campañas de quédate en casa, tal, eso ha sido el primer golpe de trabajo. Y aunque la orden por parte de no solo de Viacom, sino de todas las televisiones es de recortar, empezar a mirar a recortar presupuestos y empezar a contener, ¿por qué? Porque hay anunciantes, pero no hay tantos anunciantes, claro. Porque solamente los anunciantes que quedan son los de normalmente marcas de consumo, de alimentación y tal, sí, y claro. Esas marcas de consumo de alimentación sí están teniendo éxito ahora mismo, pero el resto de anunciantes se han caído. Los coches, ¿quién va a vender coches ahora? Claro, coches ahora o mismo. Perfumes. ¿Quién o perfumes caros, claro. Sí, sí. Claro, entonces, ese nivel de consumo se ha caído, con lo cual, ese nivel de anunciantes no está entrando en los canales, los canales viven de la publicidad, básicamente, y sí se espera pues que ahora mismo haya una reducción de curro, que todavía nosotros no hemos notado. Nosotros, nuestro sector siempre va a la cola. Sí. El primer golpe de consumo no lo recibimos porque aguantamos, pero luego cuando el consumo se empiece a reactivar, si se reactiva, nosotros empezaremos también a sufrir un poco esas consecuencias. Nosotros vamos con un año siempre de retraso entre las crisis estas. Claro. Pero bueno. Sí, es cierto, ¿no? Que incluso lo hablábamos el otro día, nosotros como hacemos eso audiovisual, hacemos animación, claro, ahora mismo todo el que quiera hacer un anuncio o una pieza de comunicación de cualquier tipo no puede tirar de rodajes, no puede llamar a actores, no puede montar un set, no puede hacer nada. Entonces, un poco la gente que, los que hacemos lo de ver vídeos pero metidos en un zulo, pues en ese sentido tenemos, somos un recurso. Pero es cierto que cuando la pasta deja de moverse, evidentemente también vamos a ser los últimos en salir un poco. Claro, sobre todo a ver qué panorama queda. ¿Qué panorama queda cuando es una incertidumbre? Porque nadie, o sea, hay varias maneras de enfocarlo, pero ¿qué panorama queda? Si realmente esta idea de capitalismo desenfrenado se va a la mierda o vuelve con la misma intensidad que estaba antes, y cómo se recoloca todo el negocio, no solo el nuestro. Sí, claro. Estamos vinculados a todos los negocios. ¿Cómo son 7.000 millones de personas buscándose en la vida ahora mismo? Ah, y a ver cómo se reconfigura el mundo para reconfigurarse todo. Pero bueno, hay que tener, yo qué sé, un poco de paciencia ahora mismo en ese sentido. Sí, ahora mismo, si no tienes paciencia, sí que estás jodido. Probablemente ahora sea. No sé si eso cotiza en bolsa, pero si lo hiciera, tiene que estar altísima la paciencia, porque sí, sí. Invertir en impaciencia yo no lo veo productivo en estos momentos. Claro, es que eso es muy raro, tío, porque es la primera vez que la humanidad decide parar el mundo. Entonces es curioso, ¿eh? Sí, es como aquello de que paren el mundo que yo me bajo. Hostia, pues va alguien y lo ha dicho en serio y le han hecho caso. Y es como, venga, bájate, tronco, bájate ya y acabemos con esto. Poner en marcha todo esto, veremos a ver. La cosa es, yo siempre pienso en que de alguna manera la creatividad y el trabajo de vender ilusión, que es lo que hacemos al final, vender mierda o vender ilusión, sea necesario en cualquier escenario, en mayor o menor medida. A lo mejor hay que reconfigurar cosas, reconfigurar precios o reconfigurar objetivos y nivel y volumen, hacia dónde va el negocio, pero siempre será necesario un punto de creatividad, esperemos. Sí, porque, bueno, claro, si no, las cosas no tendrían ni siquiera colores, ¿no? Es como aquella huelga que hicieron en una ciudad europea del sector cultural, que durante una semana eliminó todo lo que había visible en la ciudad que tenía trabajo de creatividad y diseño. Entonces cubrieron todas las esculturas con mantas blancas, todas los chismes de los bares con logotipo, con cualquier tipo de letra o cualquier tipo de cuestión que tuviera un trabajo artístico o creativo detrás. Pues claro, entonces eso generaba un cierto un vacío realmente. Entonces, porque además, como bien saben los oyentes de En Franca Decadencia, porque el otro día nos lo dijo una compañera que se llama Silvia, ya había revistas de moda antes de la Revolución Francesa, lo cual es muy sorprendente, muy curioso, y nosotros no teníamos ni idea, pero ya había boletines de moda. O sea, ya el gusto por tener ese algo estético, por encontrar una belleza o tal, incluso en cosas tan tan vanas como la mera vestimenta, ya ha sido siempre algo que ha estado ahí. Sí, o sea, yo sé que tu relación con el mundo de la moda es radical, es de una involucración radical. Mira, yo estudié en la escuela número 2 en la calle Marqués de Cubas. Hice el módulo de comunes allí cuando me dejé los futbolines, que yo en BUP solo jugaba los futbolines nada más, estaba todo el día los recreativos, por eso sostenidos pero buscando los apuntes, tú ibas a buscar los apuntes por lo que sea, pero nunca aparecían. Entonces mi padre y yo, lo que hacía, donde me dirigía, que era hacia ser campeón de fútbol, y dijo, pues a ese chico hay que buscarle la y me metí en la escuela de arte, y había, en aquel entonces había un montón de escuelas de arte en Madrid, que yo creo que ahora ya no se llaman escuelas de arte, sino que se ha cambiado, una es muy famosa, la que está ahí en la calle La Palma, sí, de cerámica, hay otra de diseño gráfico que está en la avenida de Barcelona. En la avenida de Barcelona, claro, está la escuela número 10, que es la de grabado e ilustración. Donde yo hice el examen y suspendí. No me digas. Sí, claro. Yo me colaba, tío, en esa escuela. ¿Ah, sí? Es muy curioso. Sí, me apunté. Estaba estudiando Bellas Artes y me molaba tanto hacer grabado. Y allí las aulas, y un profesor mío que tenía de grabado súper bueno, de litografía, daba clase también allí. Y me dijo, hostia, pues te podías apuntar a una clase y así también tienes acceso a las aulas de allí. Y me quedé durante un año entero, me apunté a una clase allí de grabado y lo que hacía era, no iba a esa clase, lo que iba era utilizar las aulas de estampación porque eran brutales. Brutales. Pues, y lo que te decía, que estudié en la escuela número 2, que es de diseño de moda. La primera experiencia que tuve con las escuelas de arte fue en la escuela número 2, que saqué el título que antiguamente se llamaba de comunes, que era de primero y segundo de BUP, la convalidación, fue en la escuela de moda. Y allí me tiré durante el primer año haciendo escultura, dibujo técnico, dibujo artístico y tal, y también patronaje, y también, o sea, que tú ves las cosas que dan la vuelta a la vida. Ya ves, sí, sí, pues fíjate que creo que yo eso ni lo conocía. Sí, sí, sí. Había sí. que ver al Abelino de aquella época. Bueno, pues tenía las pintas que parecía de los clubes de los Cotton Club. Iba a ser de los clubes, pero no, era más de los... Y hay unas pintas que mejor no salgan, ¿no? Bueno, y nos dices que tu mujer también está trabajando desde casa, ¿no? Sí, sale a hacer teletrabajo. Que es muy curioso la situación, tío, para los grafistas. Ella lo dice, ahora trabajo mucho más que cuando estaba... ¿Ah, sí? Claro. Porque ella, cuéntanos un poco, ella es grafista en televisión, o sea, cuéntanos un poco su trabajo como es. Ella es grafista en televisión, en un programa en directo, y lo que ocurre es que igualmente, como no se puede salir a grabar a exteriores, o la grabación de exteriores está muy limitada, con lo cual, ¿qué ocurre? Que tienen que rellenar, en este caso es un programa de 5 horas, tienen que rellenar muchísimo contenido, y como no hay rodaje, pues tienen también que tirar muchísimo de grafismo. Entonces se inventan muchas cosas de grafismo, cabeceras, gráficos. Ahora también, como este programa se ha reconvertido también en una especie como de boletín informativo del corazón, que es una cosa un poco absurda, pues también piden un montón de... Bueno, dilo, es el Sálvame, dilo ya, por favor, que nos tienes en ascuas. Sí, el Sálvame. Y sí, que es un poco absurdo, que se ha convertido, o sea, ver a los tipejos estos hablando de medicinas como... Te ría todo. Los expertos, ¿no? Claro. Los expertos opinan que... O sea, pasan de hablamos del número de fallecidos en Madrid a vamos a hacer unas croquetas con Belén Esteban, ¿sabes? Entonces ahí hay un choque brutal. Y ella se lo comenta, dice que ahora tiene muchísimo más volumen de trabajo y de hecho ella arranca su jornada muy temprano y hasta que no se cumple, muchas veces se queda un poco hasta más de su hora y tal currando. Y es intensivo, o sea, no para eso nada el teléfono y tal, porque están, claro, demandan muchísimo grafismo. Es una de las cosas también consecuencias de esto, del COVID. Claro. Y ellos curran, no en directo, pero sí con muy poquito margen de tiempo, ¿no? Si no me equivoco. Ellos trabajan, bueno, en televisión, obviamente, en los programas en directo se trabaja siempre sobre la V1, versión 1. Ajá. Y si te da tiempo, trabaja sobre la V2, que a lo mejor sale la V2, porque sale en emisión, está saliendo la V1 en ese momento. Y si da tiempo, se cambia por la V2. O sea, el ritmo en un programa en directo, aunque hay un trabajo, parece que no, pero un programa en directo es una brutalidad a nivel de gestión y de producción, porque realmente... Y cuando es un programa de una hora en directo es más sencillo, cuando son cinco horas de directo es muy complicado. Es como la Champions League de la televisión, junto con el fútbol, la realización del fútbol, que también es súper complicada. Entonces, ella trabaja muchas veces, le pasan las que ellos tienen una reunión a las 12 de la mañana, le mandan el volumen de grueso que tiene que generarse para a las 3 cuando se lanza el programa, me parece que es a las... Eso a las 4 cuando arranca el programa, tiene que estar todo. Y luego, hasta las 8 de la noche, está el programa tirando y ahí también hay contenidos que se están generando. O sea, que es un ritmo ahí... O sea, que es un ritmo intenso, caramba. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, hay que valer para ese tipo de... Ahí no hay... Se cuida menos la creatividad y se prima más la efectividad. La eficiencia, claro. Sí, por ejemplo, Roger Crunch estuvo un verano... Cierto, Roger Crunch estuvo trabajando un verano, sí, cierto. Y claro, ahí en verano, que el ritmo es mucho más leve, y ya decía, hostia, hasta aquí, esto va rápido. Claro, sí, sí, ver, claro. Sí, yo sí. Estaba muy acostumbrado a trabajar en tele, pasa que claro, en televisión privada, que no hay directo. Claro. es distinto. Pues muy bien, la verdad es que como siempre, Abel, es un placer hablar contigo y escuchar esta sabiduría de oficio y de profesión que tienes. Sabiduría. Sí, completamente, completamente en serio te lo decimos. Es más, no sé si ya te lo habría comentado, pero después de la entrevista, de cuando te entrevistamos hace ya un par de años, me lo dijo mucha gente. ¡Jua, qué pasada! Es que explica el tema de cómo funciona el curro y el negocio y tal, y es una pasada, o sea, que sí que se agradece mucho. Nos alegramos de que sigas currando. Bueno, de que sigas currando, no, de que no te hayas quedado sin curro, porque alegrarse de que alguien trabaje es de muy mal gusto. Pero bueno, ya que tenemos que hacerlo, pues por lo menos poder hacerlo. Genera bastante, o sea, me refiero, yo entiendo, hay mucha gente ahora mismo, tío, que, o por ejemplo, el sector de ilustración, toda la prensa ha caído, tío, toda la prensa... Sí, escrita, todo lo que es editorial... Se queda lo digital, pero... Hay mogollón de peña ahora mismo en la cuerda floja, que no tiene un colchón económico. Entonces, y hablábamos tú y yo hace unos días también, me comentabas lo del tema de el PIB, tío, que supone el mundo de las artes, tío. El mundo del sector cultural es un 3,2, es la quinta industria española. Hostia, ahí hay mucha reflexión que hacer acerca de... Se está hablando de dar apoyo a mucha peña, tío, pero hay un... Hay que también pensar en toda esta gente que... Sí, que hay un... tiene curro, tío. Sí, sí, según una encuesta que ha sacado un movimiento que se llama SOS Creativos Gráficos, tiene una página web, han hecho una encuesta y 3 de cada 5 trabajadores del sector gráfico, entendido como amplio, ¿no? En plan foto, cómic... también parte de guión para cosas que son, pues a lo mejor tebeos o cosas así, ilustración, animación, etcétera. 3 de cada 5, según esa encuesta, se quedarán por debajo del umbral de la pobreza, que son 8.800 euros al año. Fíjate, entonces, es cierto, y esto también hay que ser consciente, de que esto no es una estadística oficial, porque no existe un censo oficial, claro, que es algo que desde las asociaciones ahora me consta que se está peleando, para poder tener datos, una base de datos fiable y real de cómo están las cosas, pero sí que indica una perspectiva bastante complicada. Pero bueno, pues nada, el apoyo a toda la peña. Ahí estaremos, intentando apoyar en lo que podamos y dar la chapa en lo que nos dejan, que siempre han sido nuestras dos grandes vocaciones. Lo dicho, muchas gracias, mucha suerte y un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, Paulín, tío. Estamos ahora con Ana Pez, ilustradora, que ha hecho muchas cosas en editorial, en álbum ilustrado y en estas cosas de artistas de pro, y vive en Madrid. ¿Estás ahí, Ana? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estábamos hablando hace un segundo que tú pasaste por los micrófonos de En Franca de Cadencia hace 2 años, casi así exactos. Es. Sí. ¿Y cómo han cambiado las cosas en sí, estos querido. 2 años? Pero seguimos hablando, qué bonito. Sí, pero ¿quién nos iba a decir? ¿Quién nos iba a decir que ahora para entrevistar a gente tienes que hacerlo sin salir de casa? Ya, bueno, esperemos que no dure mucho eso. Bueno, sobre esto, ¿tú cómo lo estás viviendo a nivel vital y a nivel profesional? ¿Cómo te está afectando? ¿Si es que lo ha hecho o no? Cuéntanos un poco. Bueno, a nivel profesional, yo este año estoy dando muchísimas clases, sobre todo en el IED. Y han hecho de manera súper express una adaptación online de todas las clases, con lo cual en prácticamente una semana ya estaba dando las mismas clases que daba en formato online, levantándome a la misma hora que me tenía que levantar para darlas y con toda la clase ahí al otro lado de la pantalla. O sea que eso se ha mantenido, solamente que teniéndose que adaptar a ese formato. Y luego de proyectos de libros, estaba con 2 proyectos que también se han mantenido y lo que se ha caído ha sido pues todas las cosas que se referían a viajes, talleres fuera o talleres... Porque tenías talleres por ahí... Tenía uno con el Instituto Cervantes en Túnez, que justo... Joder. me tenía que ir, qué día soy, porque esto es una cosa que me está pasando con la cuarentena. Nos está pasando a todos. Nos está pasando a todos, pero lo creas o no, estamos a 19 de abril de 2020. ¿Sí? Según el calendario judeocristiano, eso dicen. Vale, pues creo que era este fin de cuando me tenía que haber ido, el viernes o así. Ajá. Y a dar un taller sobre ilustración. Sí, allí en el Instituto Cervantes a chavales de, pues no sé, 15 años, una cosa así. ¡Joder, qué maravilla! Y sí, qué maravilla, ¿verdad? Ya, qué maravilla, padre, qué putada. Y bueno, y otras cosas, pues como por ejemplo, yo que, como tú has dicho, trabajo mucho en editorial, pues la Feria de Bolonia, que evidentemente uh-huh. se ha suspendido este sí, año. Sí, que es la feria más importante, ¿no?, del mundo editorial, el álbum ilustrado, del... Que es un palo bastante grande, por eso, precisamente, porque es una feria súper importante. Entonces, pues, o sea, me imagino que a mí me ha afectado, pero a toda la persona que tenga que ver con el mundo del libro infantil, juvenil, sobre todo editoriales, también les habrá dado un palo gordo. Claro. Y nada, pues eso es, de momento, los daños que veo. Pero yo creo que nos va a afectar más un poco a largo tiempo. O sea, no sé cómo lo ves tú. Pues mira, justo acabamos de hablar ahora con Abel Sánchez, que es el director de Tricéfalo y que es compañero mío y socio mío en Trimono, que también se dedica a la animación, pero sobre todo al grafismo. Grafismo y trabajo para teles, todo esto de cortinillas, cabeceras, etcétera, etcétera, y todo lo que es la comunicación propia de canal. Y él, que es un tío muy sabio y lleva muchos años en esto ya, nos comentaba, nosotros en audiovisual, que es el caso mío también, nos llevamos las crisis un año después. Es decir, ahora mismo, tanto él como su mujer, que trabajan los dos para, ella trabaja para el Sálvame, haciendo grafismo para lo que va a salir ese mismo día, nos ha estado contando cómo funciona. La verdad es que es muy interesante porque es como currar con un cohete en el culo todo el rato. Entonces, como no pueden hacerse rodajes y grabaciones en exteriores para comentar cualquier noticia son mucho más difíciles, entonces están tirando mucho más de grafismo, inventándose cosas en las que puedan meter imágenes, gráficas o logo, o sea, iba a decir logotipos no, pero inventándose espacios dentro del programa que se basen en cosas que no tengan que sacar la cámara fuera, resumiendo. Claro. Que puedan solucionarlo con imágenes creadas. Bueno, eso suena a mucho trabajo, en realidad. Sí, ¿no? De hecho dice que trabaja más ahora en casa que cuando estaba en la oficina. Y nos comentaba eso, ¿no? La visión de que ahora mismo los que nos dedicamos a audiovisual vamos a ser un recurso, vamos a ser el plan B para muchas cosas. Pero evidentemente cuando la pasta, el bajón de pasta que está habiendo, nos va a repercutir a todos, claro. Yo, de momento, mi situación personal, yo sigo haciendo lo que estaba haciendo. También es verdad, digo, me preguntaba un compañero, bueno, ¿y tú qué tal? Digo, yo, bien. Digo, bueno, no, bien no, igual. Igual que antes. Que no es que fuera bien. Entonces, sí, yo sigo con un encargo que tenía hace tiempo. Y sigo liado ahí con cosas, o sea que en ese sentido bien, dentro de lo mal, dentro de que voy siempre pillado y que esto, vamos, claro. es apurar todo, pero bueno. Sí, mira, yo lo veo como, pues mira, ahora por ejemplo, que en unas dos semanas, un poquito más, ¿no?, iba a empezar la Feria del Libro de Madrid también, que también para la gente que trabajamos en libro, pues es un momento así como potente, porque además de... firmas de libro y tal, pues suelen salir muchos talleres y cosas así, y de hecho esta época es como época de muchísimos talleres en colegios y en cosas que no son colegios o bibliotecas o tal. Pues todo eso a la mierda, claro, evidentemente. Entonces es como el trabajo que estaba teniendo se mantiene, pero todo lo que me llegaría ahora no está llegando. Claro. Además de otros proyectos de libro que seguramente también llegarían y que no van a llegar. Yo creo nunca. Que no deben de estar saliendo por ningún lado. Sí, entonces, cierto. Entonces, pues eso es lo que me parece que nos va a pasar, que en unos meses es cuando lo vamos a notar más. Y respecto a tu día a día, ¿tú ya trabajabas en casa o tenías estudio, compartías con gente algún estudio o así? Yo tengo un estudio con varias ilustradoras que, bueno, van rotando porque alguna siempre se va y viene otra y tal. Pero, bueno, más o menos mantenemos ahí una formación. de 6 personas. Y claro, evidentemente, pues ahora no voy al estudio. Trabajo, bueno, estoy pasando la cuarentena con mi chico, entonces trabajo en casa de mi chico, que también es ilustrador. Y en ese sentido ahí nos entendemos bien, por lo menos. Pero claro, yo este pequeño oxigenación de salir al estudio, ir ahí a trabajar y tal, pues la echo muchísimo de menos. Claro. Entonces, bueno, pues eso falta por ahí también. Ir a dar clases también, evidentemente, es algo que ahora no puedo hacer, lo de ir a otro edificio. Claro. O sea, que es una tontería, pero es que luego realmente sí que afecta un montón. Es como solamente el movimiento físico, el ver caras por la calle, el cruzarte con gente, ya es como mucho alimento, ¿sabes? Y confiesa, Ana, ¿has empezado ya con el pan de masa madre? No, porque no tengo horno. Si no, ahí estaría. Estoy con el pan en sartén. ¿Ah, sí? En movimiento. Pero, madre mía. Bueno, siento, pero, joder, ¿y está saliendo bien? O sea, quiero decir, ¿estás cocinando mucho, pero eso es una buena noticia o una mala noticia? Es una buena noticia. Ah, bien, bien. Me bien. Da mucha paz. Me alegra, me alegra. Bien, y eso tal vez era también importante. Digo, a ver si te da mucha paz y te ligera mucho, pero luego hay que comérselo y pues bueno. Que se la come. Y luego tienes que tomarte un diazepam para poder tragártelo. No, tío. Bien, bien, bien. Pero bueno, me da como. O sea, hay un punto que me gusta mucho, que es comprobar que todo lo que antes nos parecía muy urgente no es tan urgente, ¿sabes? Uh-huh. Cuando estás ahí todo el rato en casa. Entonces, ese punto así como más tranquilo sí que me da un poco de, no sé, de buen rollo dentro de esta situación. Sí. Pero bueno. Bueno, pues esperamos que sigas cocinando mucho y bien. y currando, algo. Sí, por favor, me encantará. Y currando pero también mucho y bien. Eso es, vale. Sí, porque si no lo vamos a tener un poco difícil. Sí. Podríamos hacer una videoconferencia de comer. Sí. Y quedar a comer en plan, ¡oh, qué rico está esto! ¡Sí, qué maravilla! ¿Quieres probar? Bueno, dentro de unos Mira, meses. Me da un poco de angustia ese tipo de cosas, como por ejemplo todo lo que he visto del turismo, videoturismo, me parece bastante. Me da mucha tristeza verlo y espero que no sí. se implante realmente. Yo bueno. creo que estamos ya en eso. De hecho, yo en mi experiencia, que es muy poca, el turismo es en sí mismo videoturismo, aunque no sea por vídeo, porque bueno, el turismo ya. es una puta mierda. Ya. Y es ir a sitios a cubrir una ficha de buen ciudadano y de persona que está en el mundo, pero en realidad es una puta mierda y no se parece en nada a ninguna experiencia ni medio real. Aparte que es agotador y que los museos, yo al minuto 20 estoy harto de ver cuadros, me da igual como si los pinta mi madre. O sea, me parece insoportable el turismo. Ya, te entiendo. No sé, bueno. Pero sí, efectivamente ahora estamos cabalgando ya sobre la virtualidad absoluta. O sea, esto, joder, mira que yo nunca he sido fan de Matrix, pero ahora lo ves y dices, coño, algo ahí sí que han captado, porque estamos más que nunca en matrixizados. Sí, no hay nada como ver ahora mismo una película distópica. Sí. Y aparte cuando todo. Cuando la estás viviendo, además. En todo lo que lees o lo que ves, de repente encuentras algo que te recuerda a la puta mierda esta de la claro, infección y el virus. Esa no es la qué. Movida, que es que nosotros hemos consumido mucha ficción en la que ya hemos visto esto. Entonces sí, sí. ahora, de repente, el choque es fuerte. Fíjate, esto, voy a ya hacer. Ya sé lo que va a pasar. Voy a hacer una confesión muy dura, muy Ay, dura. Dios mío. Porque yo, a mis 40 palos, he empezado a ver Evangelion. Bueno. El otro día me dio, digo, ah, pues esto que estuve viendo ahí, pues de esto, estoy currando, pongo ahí vídeos en el YouTube y escucho y tal, y pongo mucha crítica de cine y así. Y oigo ahí un chaval que habla de Evangelion, cuenta una movida, y yo, pues esto yo pensaba que era una pijada y tal, no sé qué. Total, lo pongo, la primera frase del primer capítulo de la primera temporada de Evangelion es, Tokio 3 año 2015 o algo así, debido al estado de alarma no se no. puede salir a la calle, es como, ¡no! Luego he llegado hasta el capítulo cuarto y ya empiezo a ver que es una cursilada como sospechaba. Bueno. Pero bueno, hay roboces que están guay. Bueno. Esa es mi confesión del día. Yo no la he visto. Así que. Bien, ya tendrás tiempo cuando seas mayor, como yo. Vale, me la reservo. Para Eso el siguiente es. Confinamiento. Para el siguiente pandemia, no voy a sí. gastar todas las cartas ahora. Sí, que no nos vamos a quedar sin material muy rápido. En fin, muchísimas gracias por atendernos. Y eso, un beso muy fuerte y muchísimas gracias, Ana. Vale, a ti un besazo. Venga, hasta luego. A seguir bien. Chao. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Bien, ahora estamos con Guadalupe Arensburg, que también hemos entrevistado aquí hace ya bastante tiempo, directora del Departamento de Cortometrajes de Movistar Plus. ¿Lo he dicho bien? Perfectamente. Bien, Guadalupe, ¿qué tal estás para empezar? Bueno, pues a ver, un poco, imagino que como la mayoría de la gente, extrañada, triste también, un poco enfadada también. Creo que bueno, si vemos lo que ha causado internamente, ¿no?, esta situación que estamos viviendo, pues realmente son muchos sentimientos los que uno tiene, pero básicamente eso, ¿no?, viviendo todo esto con mucha extrañeza, como algo muy nuevo. Ocupando un nuevo lugar en la vida, como todos, e intentando sacar partido de ello también, por supuesto. Y tu día a día, me imagino que en tu caso, porque hemos entrevistado a varios compañeros, que por ejemplo dos de ellos ya curraban, pues como yo, en casa, tienen el estudio en casa, entonces lo que es la rutina diaria, si bien evidentemente ha cambiado porque ha cambiado todo, en nuestro caso la rutina diaria no ha cambiado tanto porque no tenemos que ir todos los días a una oficina con un montón de gente y tal. ¿En tu caso ha cambiado mucho? En mi caso yo ya estaba teletrabajando, pero lo hacía un par de días a la semana. Con lo cual, bueno, por suerte ya tenía todo el equipo informático y todas las conexiones que necesito para poder realizar mi trabajo desde casa. Ya lo tenía operativo, obviamente lo tenía operativo para dos días, ahora son cinco días a la semana que trabajo desde casa, como todos. Y bueno, realmente la labor que ha hecho, yo creo que otras de otro equipo profesional a los que las grandes empresas tendríamos que destacar sin duda son los informáticos, porque en nuestro caso, imagínate, Movistar Plus, Telefónica, somos muchísima gente que de un día para otro ha tenido que instalar sus equipos informáticos en sus casas y que obviamente lo han tenido que hacer a través de los informáticos, que han logrado conectar a tantísima gente, lo cual también denota las posibilidades que esto nos da, ¿no?, para imaginar una nueva forma de trabajar, a la que por otro lado las empresas son siempre tan reacias, ¿no?, como la presencia física implica un cierto grado de compromiso, cuando en este caso se ha hecho efectivo y de una forma muy rotunda que el compromiso no pasa por la exigencia de ocupar un lugar físico en una oficina. Así que bueno, también esta es otra de las cosas que yo creo que es muy importante aprender, ¿no? Porque también ocupar un lugar físico en una oficina implica coger un coche todos los días, atestar las carreteras, contaminar. Yo creo que nada de esto tiene sentido después de lo que estamos viviendo. Ojalá puedan también las empresas aprender de esto, ¿no? Como siempre, Guadalupe, me asombras por tu inteligencia y tu capacidad de ver las cosas. En ninguno de los medios que he escuchado, ni de la gente con la que he hablado, ni nada, en ninguno de esos foros fuentes que he podido ver o oír, se ha hablado de la importancia de los informáticos. Tienes toda la razón. Toda la logística se está apoyando en los departamentos de informática. Esa gente que en la serie de IT Crowd metían en el sótano. Totalmente. Y además te diría, Paulo, no puedo afirmarlo con certeza porque no lo sé, pero conociendo cómo funciona el mundo y el mundo de las empresas, no creo que los equipos informáticos se hayan visto aumentados para afrontar esta crisis. O sea, me da la impresión, intuyo, que las mismas personas que estaban a disposición de la gente para solucionar sus problemas informáticos en el día a día de la oficina, son los mismos que han logrado solucionar toda esta situación inmensa que se les ha caído encima de un día para otro y que han tenido que echar horas y horas y horas. Yo realmente lo primero que quiero hacer cuando vuelva a la oficina es subir al departamento de informática y agradecerles a todos el trabajo tan impresionante que han hecho para que todos podamos estar conectados desde casa. Cierto. Y respecto a tu curro, porque claro, tu curro también está muy relacionado con el mundo de los festivales de animación y de los eventos culturales de ese tipo, de cine, de cortometraje. Eso, por lo que vamos viendo ya, ahora mismo está todo cancelado. Me sorprendió que aguantaran tanto o tardaran tanto en cancelar Annecy, pero que es el festival así más, para que la gente lo ubique, es el festival de animación así más importante del mundo, o por lo menos de Europa. Y eso, ¿tú cómo lo estás viendo, tú que estás dentro de ese? Pues ese, mira, yo destacaría dos cosas importantes que salieron a la luz desde el primer momento. Una tiene que ver con los festivales, obviamente, y digamos, esta solución que han encontrado los festivales para no desaparecer absolutamente, porque bueno, yo no solo estoy en contacto con festivales de animación, sino con festivales de cortometrajes. Claro, sí, de imagen real, de todo tipo, sí. Y a partir del tercer día de confinamiento, te diría, ya me empezaron a llegar mails de distribuidores. Ajá. A los que nosotros les hemos comprado sus cortometrajes, con lo cual tenemos los derechos de los cortometrajes licenciados para Movistar Plus en exclusividad, que implica que obviamente ese cortometraje no se puede ver de manera libre en la web. Tú lo sabes bien, porque no me quisiste, preferiste que tu corto se viera en internet a vendérmelo. Sí, ese pues, fue un momento de heroicidad, yo qué sé. Exactamente, y aún así te sigo queriendo. Pues desde el primer momento los distribuidores nos dijeron que los festivales querían seguir conservando parte de su programación, o por lo menos parte de la programación de la sección oficial a concurso. Ajá. De forma online. O sea, querían, en vez de tener espectadores en el evento, poder ofrecer los cortometrajes a través de plataformas en internet. Y bueno, yo lo hablé con mis jefes y obviamente tomamos la decisión, que por suerte creo que es la más acertada, y creo que en este momento también se ha visto que todo el mundo ha intentado como poder modificar, ¿no? Modificar cosas para poder beneficiar a la situación general. Pues decidimos poner a disposición de cualquier festival que quisiera tener ese cortometraje que nosotros estamos emitiendo para su plataforma online, que pudiera contar con él. Y bueno, les pedimos que, si es posible, pongan que la proyección se hace en colaboración con Movistar Plus. Esa sería una de las cuestiones que ha modificado el panorama de lo que es la exhibición del cortometraje en televisión y en relación a los festivales. Y otro también desde nuestro lugar de coproductores, porque coproducimos cortos también, el tema de la paralización de los rodajes, obviamente. Por ejemplo, tenemos una coproducción que tenía que estrenarse en junio en el Festival Cinema Jove de Valencia, que es un premio que dimos el año pasado en el festival, que se tenía que estrenar este año, y el rodaje obviamente se ha paralizado, con lo cual ni lo vamos a poder tener en emisión en el tiempo que habíamos previsto, ni tampoco se va a estrenar en el festival, porque no es posible. Entonces, bueno, también todas las coproducciones que tenemos en marcha y que no se pueden rodar en este momento y que van a modificar sus plazos de entrega, pues también obviamente tenemos que adaptarnos a ello. Te diría que esas son las dos situaciones así como más notables, pero bueno, claro, luego también lo que estamos viviendo todo, ¿no? El descalabro para toda la industria audiovisual, de la distribución, de la producción, yo creo que todos los sectores de alguna forma están afectados y eso también nos afecta a nosotros, obviamente. Uh-huh. No me extrañaría que empiecen a desaparecer muchas distribuidoras, obviamente, uh-huh. si no tienen festivales donde poner sus cortos, es muy difícil también seguir adelante. Sí, sin duda, esto yo creo que nos va a afectar, si no nos afecta la explosión, nos afectará la onda expansiva. Sin duda, sin duda. Eso no cabe duda. Y una pregunta. Dos preguntas. Y ya con esto vamos a ir dejándolo. La primera, ¿tenéis más audiencia ahora? ¿Tus cortos, eso lo estáis notando que se ven más cortos? A ver, el tema de la audiencia de cortos siempre es un poco una pequeña audiencia. O sea, sí, son 16, ¿no? Que están tres en la Comunidad de Madrid, otro en Murcia. Los tenéis apuntados. Cuando crece la audiencia os sale el DNI de la persona que ha crecido, ¿no? De audiencia. Pero te diría que a nuestro favor contamos con la audiencia más fiel. O sea, ajá. Esos 16 están en nuestra base de datos desde que empezaron a ser un poco frikis, ajá. Les empezó a interesar el género. No, es verdad, o sea, es una audiencia pequeña, pero es una audiencia muy fiel y bueno, todo el mundo está viendo más contenidos, todo el mundo está buscando más contenidos. Uh-huh. Yo espero que también sirva para que la gente pueda, ciertamente que el contacto con la cultura también tiene que ver con la posibilidad de poder parar, ¿no? Y desear conectar con un tipo de contenido. Y en este tiempo en el que todos hemos tenido que parar y que de alguna manera los contenidos audiovisuales están muy presentes y nos ayudan uh-huh. A poder llenar el tiempo en el día a día, pues también sea un buen momento para que la gente pueda conectar con este formato, con el cortometraje y descubrir las maravillas y las joyas que se hacen a nivel internacional y que desde luego están disponibles en nuestra plataforma. Pues sí, claro. La segunda pregunta que te quería hacer tiene que ver precisamente con la plataforma. Uh-huh. Tú, como curras ahí, ¿tienes que pagar tu cuota o a ti te la dan? A mí me la dan a la mitad. ¿A la mitad? ¿En serio? Joder, es que no, o sea, de todas las respuestas que se me podían ocurrir, esa no se me había pasado por la cabeza. O sea, tienes una rebaja. Todo es posible. Es como los supermercados estos. ¿Cómo se nota la independencia que has tenido toda tu vida? No te permite llegar a esta posibilidad de pensamiento. Claro, es demasiado retorcido igual para ti. Me parece que sí. Pobrecito, qué bien, yo te entiendo. Sigue libre. Sí, así sigue libre y pobre toda la vida. Pensamientos. Te iba a decir, haznos una recomendación de algún corto así que te mole, que digas tú, venga, este animo a la gente que escuche. Pues hay muchísimos. Mira, por ejemplo, de los últimos cortometrajes, a ver, te diría un cortometraje que ha tenido muchísima trascendencia el año pasado, que yo además lo descubrí en el Festival de Sundance 2019. Uh-huh. Es un cortometraje marroquí que se llama Brotherhood, Fraternidad. Uh-huh, sí. Ganó el Gran Premio del Jurado en Sundance. Tuvo una trayectoria espectacular. Estuvo nominado al Oscar. Uh-huh. Es un corto maravilloso. Que no hay que perderse. También, por ejemplo, otros títulos de los cortos nominados al Oscar buenísimos. Hay uno de comedia que se llama Nefta Fútbol Club, Club uh-huh. de Fútbol Nefta, con una actuación maravillosa de dos niños precioso, que también es muy recomendable. Hay uno de animación que además a mí me encanta porque Siempre es increíble cuando uno puede controlar el panorama global del cortometraje, ves los 15 cortos de todo el mundo que ganan premios durante un año en festivales de cualquier país y que gustan audiencias de cualquier edad, de cualquier cultura. Ajá. Y lo genial es cuando esto se produce con un corto de escuela. Ah, eso sí. Es maravilloso. ¿Cuál es? Sí. ¿Cuál es? Es un corto que se llama Sister, hermana. Uh-huh. Y es un corto maravilloso de escuela que ha estado nominado al Oscar. Entonces también muchas veces, todos los años, hay un corto, dos cortos que han sido trabajos de graduación de fin de carrera que tienen una aceptación mundial. Y encima si llegan a estar nominados al Oscar, pues claro, dices esa libertad creativa, ¿no? Que esa frescura de la gente joven que está en una escuela, que quiere hacer su trabajo de graduación maravillosamente y se da la alquimia, realmente a mí siempre me pone muy feliz. ¿De qué escuela es o de qué país es este corto? Ahí me has pillado. No sé, es de si las es, de Gobelins o de alguna de las grandes, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Yo, ajá, creo que, o sea, es de una de las grandes. Lo que, vale, pasa que no sabía decirte si es, bueno, busquémoslo. Sí, lo buscamos. Sí, era curiosidad solo por saber si es era de una la... animadora china. Ajá. Y se llama, pero ha estudiado en una escuela, creo que es francesa. Sí. Y ha hecho este cortometraje, hermana. Sí, está. Estupendo, pues nos apuntamos. Brotherhood, Nefta Football Club. Sister, bueno, hay muchísimos. Sabemos otros, que hay muchísimos, hay más. Muchísimos. Sabemos otros, que preguntarte a ti que nos recomiendas un cortometraje es un poco putada, porque claro, tú te ves chorrocientos millones de cortometrajes. Pues sí, la entonces, verdad. Entonces sabemos sí, que es mucho pedir, así que te agradecemos esta recomendación. Ojalá sea compartido el gusto. Sí, claro que sí. Y nada más, Guadalupe, muchas gracias por atendernos. Muchísimas muchas gracias por esta perspectiva siempre tan lúcida que tienes. Muchas gracias. Y gracias por ser así, Guadalupe. ¿Qué más te podemos decir? Muchas gracias por invitarme y siempre un placer charlar contigo, Pablo. Un besazo. Venga, muy fuerte. Un besote enorme. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Estamos aquí con Sala, Alfonso Salazar, compañero, viejo compañero y amigo, y trabajador de la industria de la animación, que además está en Canadá, con lo cual tenemos antes que nada que agradecerte no solo que nos atiendas y nos des un ratito para charlar con nosotros y contarnos cómo lo estáis llevando, sino que nos atiendas a las 8 de la mañana de un domingo, hora local. Muchas gracias. En efecto, es un placer hablar contigo desde la cama. ¿Estás hablando en la cama? ¿En serio? No, me he levantado. Estoy en posición vertical, pero sigo en pijama. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, tú, para quien no lo sepa, a ti te entrevistamos, porque estoy tirando aquí del histórico de las entrevistas, a ti te entrevistamos hace ya, yo creo que fue en verano de 2017. Sí. Si no, recuerdo mal. Sí, sí, sí, que el audio, la calidad del audio es digna de estudiar. Que cuéntanos, Sala, que trabajas en la industria de la animación desde hace muchos años, como artista de color y como diseñador de personajes y de layout, si no me equivoco, y has estado en empresas de videojuegos, y has estado en empresas de animación en Finlandia, Singapur, Irlanda y ahora Canadá. Sí, señor. Bien. ¿Cómo estáis viviendo eso ahí? ¿Cómo te está afectando a nivel de trabajo y de vital el tema del confinamiento? Pues el tema del confinamiento yo lo estoy padeciendo regular, porque como nunca he sido realmente freelance, estoy muy acostumbrado a trabajar en estudio con compañeros alrededor, hacer mis horas, irme a casa, tener mi separación de trabajo y de vida muy clara. Y de repente, en toda la vida que llevas trabajando con visas de trabajo, yendo a estudios, siempre con esta exigencia de tener que estar presencial por temas de seguridad, de que el material en el que estás trabajando es confidencial, etcétera, de repente, en 2 semanas, todo el mundo desde casa. Y no es simplemente que seas como un freelance, sino que te conectas desde tu casa, al ordenador en el estudio, el material está allí, o sea, han hecho una reconversión tecnológica del copón en 2 semanas, uh-huh. Y te, claro, te quedas pensando, joder, yo ahora mismo estoy en Canadá solo, trabajando solo, llevo un mes que digo, pues esto yo lo podría hacer desde Madrid, ¿qué estoy haciendo aquí? Bajo a hacer la compra, subo a casa, hablo con mis compañeros por Skype y me paso el día dibujando. Entonces, como, y estoy haciendo más horas de las que debería, porque como estoy en casa, pues ahora hago no sé qué, ahora, o sea, tengo que ser muchísimo más estricto conmigo mismo de lo que estoy siendo, porque estoy realmente estirando mi jornada, pues no estoy acostumbrado. Claro. Te dispersas, ¿no? O sea, tienes esta cosa de, uy, voy a la nevera a ver si... Absolutamente. Absolutamente, sí, sí. Entonces luego me siento... Sé lo que es eso. El otro día leí por ahí en internet que trabajar desde casa era un 90% comer. Pues sí. Y luego a nivel empresarial, pues claro, depende de la empresa, de la situación de cada uno, de los proyectos. Yo tengo mucha suerte porque en donde estoy trabajando, en CineSight, la película que estamos haciendo es autofinanciada. Entonces, estamos como en una pequeña islita que de momento no se ve afectada por toda esta situación. Pero, vaya, si los cines mueren porque la gente no se atreve a ir nadie sabe cómo va a evolucionar esto. Entonces, las empresas van a tener que adaptarse. Los artistas también, pero la exigencia es para las empresas. Las empresas que mueven dineral a lo bestia tienen que adaptarse a esta situación y arrastrar a sus equipos a trabajar de otra forma o producir otro tipo de producto. O puede ser que ya no se puedan hacer películas que cuesten 60, 80 millones de dólares, que con el marketing se te van a subir a los 100. Uh-huh. Ya no va a haber plataforma a lo Netflix o Amazon que pueda absorber eso de todos los estudios que producen películas de animación, ¿no? Entonces, la industria probablemente tenga que adaptarse a no hacer taquillas de 500 millones de dólares por una película que te ha costado 70. Eso, a lo mejor, bueno, ojalá me equivoque. Y esto que están hablando de la nueva normalidad, en la industria del entretenimiento vuelva a la normalidad anterior, pero todo parece indicar que no. Entonces, sí. Yo creo que los que están mejor son las empresas de videojuegos, porque su modelo de negocio no contempla la situación en la que estamos viviendo a nivel de producción, porque han tenido que hacer la misma adaptación de trabajar desde casa, de tener sus problemas técnicos también y tal. Pero el target está en casa. Sí, claro, el consumo de videojuegos no necesita espacios públicos, digamos. Exacto. Y eso ya era de hacerlo en casa de antes. Sí. Básicamente esa es la percepción desde mi punto de vista pequeñito del artista que está en un país extranjero. Es, bueno, pues a ver, a esperar. ¿Qué pasa con mi visa? ¿Qué pasa con la empresa? ¿Qué pasa con los proyectos? ¿Qué pasa con la industria a nivel de producción y de consumo? ¿Puede que haya una explosión de producciones pequeñitas para las nuevas plataformas? Ni idea, es que no se sabe. Entonces, de momento, pues a seguir trabajando hasta que nos digan, oye, volvernos a casa. O esto ha sido lo mejor que nos ha podido pasar, porque ahora mismo tenemos más peticiones de producciones de animación que nunca, porque como no pueden rodar con imagen real, con actores reales, está todo parado, pues toda la industria de la publicidad está tirando de los estudios de animación que trabajan desde casa. Sí, sí, sí, totalmente. Eso lo veníamos hablando con un par de compañeros a que hemos entrevistado antes y nos decían lo mismo. Muy interesante, como siempre, lo que comentas, porque aparte, como tú lo conoces bien, porque llevas en esto también muchos años, en el lado más industrial del mundo de la animación y tal. Respecto a Canadá, tú estás viviendo... O sea, ¿cómo se está llevando eso? ¿Tú dónde estás? Estás en Vancouver, ¿verdad? No, yo estoy en Montreal, en la otra... No me lo aprenderé nunca, tronco. O sea, es que dices Montreal y me acuerdo del monorraíl de los Simpsons y digo, no, eso no, era la otra. No sé por qué, tío, me equivoco. Es una especie como de dislexia subnormal o algo así, tío. Me encanta que todas las referencias culturales realmente vengan de los Simpsons. Sí, sí. Sí, sí, desde luego... Sí, yo estoy en Montreal, que tiene sus diferencias, obviamente, con culturales, identitarias, políticas y económicas con las otras provincias. Uh-huh. Y con Vancouver, pues a nivel salarial, ellos están mucho más arriba que nosotros, por ejemplo. O sea, ¿se cobra más en Vancouver? Sí, sí, sí, sin duda. ¿Y es más caro el alquiler o así o es igual? También es más caro. Lo que pasa es que esto es una pelea que tengo yo con los departamentos de recursos humanos, uh-huh. porque la narrativa de que la vida en Vancouver es mucho más cara y, por tanto, los salarios tiene sentido que sean más altos allí, uh-huh. está más cerca de Los Ángeles, bla, bla, bla. Aquí está subiendo todo. ¿Cómo que cerca de Los Ángeles? A nivel de uso horario. Me refiero que están mucho más integrados en la industria de California que uh-huh. nosotros. Vale, vale, vale. Pero aquí se está subiendo los alquileres y todo a lo bestia porque Quebec está trayendo toda la industria de producción a su territorio. O sea, porque Montreal pertenece a Quebec. Exacto, sí, sí. Okay. Y entonces, pues a nivel de industria, de facilidades, de poder saltar de una empresa a otra, ahora mismo Montreal es lo que llaman el hotspot, ¿no? Está todo aquí. Claro. Siguen trayendo gente. De hecho, un amigo mío está saliendo con una chica cuyo trabajo es para el gobierno de Quebec uh-huh. y es traer empresas de animación. Y la van mandando a convenciones, a países, a donde sea, a básicamente presentar un paquete de opciones, uh-huh. de facilidades económicas, de... Pues, sí, por vía impuestos, ¿no? Como pasó en Irlanda y como están haciendo aquí en Canarias, como hacer bonificaciones impositivas para que los conglomerados o las empresas... Exacto. Es básicamente que un porcentaje del salario de todos los empleados los paga el gobierno. Uh-huh. Sí. ¿Y en tu entorno laboral más amplio estás conociendo casos? Porque creo que ha habido un caso de despidos masivos en Canadá en una empresa de efectos. Sí. El despido ahí es libre, ¿verdad? O sea, ¿te quieren echar y te tienen que utilizar o cómo es? Sí, depende de los contratos y yo no estoy muy puesto en esto porque gracias a Dios todavía no me han despedido y no he tenido que mirar todo el proceso legal, pero en teoría en Quebec hay un pelín más de protección social, pero sigue siendo libre mercado norteamericano. Ajá. Y sí, sí es cierto que hay empresas de, sobre todo los efectos especiales, que hay mucho, han recibido un golpe fortísimo. Sí, el otro día sí, una profesional española bastante conocida, ahora no recuerdo su nombre, anunció que la habían echado a toda la gente de un día para otro, así en plan, hasta luego. Sí, creo que fue NPC. Sí, sí, sí, eso es. Pues sí, tengo como lo que decía antes de que es relativamente fácil saltar de una empresa a otra dependiendo también de tu trabajo y de qué se necesite. Por ejemplo, animadores saltan muchísimo y negocian mucho sus salarios porque tienen opción. Uh-huh. Pues tengo ex compañeros de mi equipo y de equipos del estudio que están en otros estudios Y claro, en teoría no puedes hablar de estas cosas, pues está firmado por todas partes, pero joder, la gente cuando le ve las orejas al lobo empieza a hablar entre ella. Oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo estáis vosotros? Entonces, pues sabemos que hay una empresa que ha bajado el 20% del salario a toda su plantilla de todo el mundo para intentar mantenerla. Hay otra que ha pasado jornada de 4 días para repartir el trabajo, para estirar el trabajo. O sea, la semana de 4 días laborales, ¿no? Claro, e intentar mantener a la gente también cobrando menos. Claro, claro. Otras empresas directamente han dicho, pues lo siento, pero os vais a estar en casa, no busquéis trabajo. Este mes lo que viene siendo un luego te llamo. Exacto, eso lo ahora están. Ahora no, pero también. Yo luego te llamo, fijo. Y luego pues situaciones como la mía, en la que de momento todo el mundo está trabajando cubiertos por el paraguas de la autofinanciación que hicieron. Esa autofinanciación en ese proyecto. Y el tema de visado, ¿tú estás, tienes preocupaciones de que esto te pueda afectar o no? Sí, porque mi visado ahora mismo creo que acaba en noviembre y entonces yo hice una prueba de francés y tal que hay que hacer aquí. Y solicité. ¿Qué fue esa prueba de francés? Es para solicitar la residencia permanente en Quebec, primero tienes que hacer una prueba de francés. Y la pasé y tal, y me dieron un permiso que dura 2 años. Y con este permiso puedo solicitar la residencia al gobierno federal. El tema es que como todo esto está parando todo, yo no sé si, porque ahora mismo los periodos de espera estaban en torno a los 18 meses. No sé si a mí me va a llegar la residencia permanente antes de que se me acabe el permiso que tengo ahora. Claro. Pues me puede pasar que me quede a caballo entre los dos permisos sin saber muy bien si me puedo quedar, si tengo que salir y volver a entrar, si eso ya me iré informando. Pero sin duda va a haber ahí turbulencias. Bueno, pues Salazar, Alfonso. Claro, que estoy acostumbrado a llamarte Sala de siempre. De repente he pensado en no, hay que decir el nombre y el apellido. Bueno, dejémonos de estas cosas. Que un millón de gracias por atendernos. Ya nada. Lo dicho, espero que toda tu gente, familia y amigos estén todos bien. También y bien y aburridos. Quemando sí. Netflix, sí. ¿Y quién no? Pues lo dicho, mil gracias y especialmente porque te hemos sacado de la cama, literalmente. Así que agradecemos el esfuerzo, te lo pagaremos, con dinero no, ya esto ya te lo... no vaya, o sea, no, por ahí no, ya te lo digo que no. Muy bien, gracias. Alguna forma encontraremos. Un millón de gracias y ha sido yo creo que muy interesante aparte tu aportación desde una perspectiva industrial y de fuera y realmente yo creo que ha estado guay. Muchas gracias a ti y mándame ese jamón del que hemos hablado. Será de tofu, será jamón de tofu. Tofu de bellota. Un abrazo muy fuerte, Sala. Muchas gracias, Pablo. Maná, maná. Maná, maná. Buenas, Kenimura, ¿estás por ahí? Muy buenas, por aquí ando, ¿qué tal? Bueno, te voy a tener que decir lo de la radio de que hay que decirle a las señoras, baje usted la radio. ¿Por qué? ¿Qué he hecho mal? Ahí lo he hecho mal. Es que antes ha rebotado ahí. Pues está hablando por el... como si fuera un teléfono, por el móvil, ahora o sea que sí, no... Ahora, sí, no hay problema, ahora se está oyendo. Venga, pues empezamos otra vez. Pues venga. Bien, gracias antes de nada, Ken, por prestarnos un ratito y para que nuestra audiencia masiva te sepa quién eres y te contextualice un poco, recordaremos que eres un autor de tebeos, que llevas muchos años currando, eres de Madrid, pero vives en Japón desde hace tiempo ya, y has hecho el TVO más con más recorridos, el de I Kill Giants, y, uh-huh. y bueno, que digamos que no eres un novato en esto, sino que ya llevas mucho bagaje a las espaldas. Y nada, cuéntanos un poco cómo está siendo esta situación para ti ahí. Sí, pues, a ver, hombre, yo estoy en Tokio, aquí la situación es un poco diferente. Tuvimos algunos casos de infecciones y tal, al principio de todo, casi cuando empezó en China, pero no ha ido mucho a más. Entonces, últimamente están empezando a aumentar los casos, pero todavía son cifras bastante anecdóticas comparado con lo que estamos viendo pues en España y en otros sitios. Y luego, por otro lado, el gobierno no tiene poder para hacer un confinamiento como se está haciendo en Europa. Es decir, no puede, digamos, multar a la gente por no cumplir las directrices y demás. Entonces, todo es más como una petición a la ciudadanía, en plan de, os pedimos que no salgáis a la calle, o pedimos a los comercios que no abran a partir de ciertas horas, pero si alguien decide no cumplir esa petición, no, realmente no ocurre nada. Entonces, esto es, digamos, una situación de confinamiento digamos light, porque aunque yo que sé, pues eso, no, los cafés están cerrados, las bibliotecas están cerradas, y yo procuro no ver a gente y no salir, pero en un momento dado sí que todavía, pues yo que sé, pues puedo salir a un paseo en bici. O hay cafés abiertos, que en un momento dado puedo ir a un café aunque no voy, ¿no? Pero bueno, entonces eso, estoy, digamos, todo el día entre casa y el estudio, pero no tengo ahí como un hacha encima ahí apuntándome si no cumplo lo que me dicen, vamos. Uh-huh. Y porque luego nada de CUR. Quería aclarar que estamos a jueves 23. Porque el programa que voy a montar, tengo entrevistas que son del domingo 20, así que hoy han pasado ya días y Japón sigue estando en esa situación, un poco para que se sepa cuándo está sucediendo esto. De mayo vamos a estar en esa especie como de cuarentena light, y a partir de ahí se verá, pero posiblemente se prolongue, y lo que pasa es que no sé yo si en realidad van a poderse aplicar medidas más estrictas y si la gente las va a seguir o no. Esta es una cosa un poco peculiar de aquí. Uh-huh. Y luego nada, yo en realidad de trabajo digamos por un lado haciendo cómics, trabajo como ilustrador, y bueno, como muchos freelance, pues trabajo, digamos, para quien me llame, quiere decir que puede ser una empresa en China, como puede ser una empresa en Estados Unidos, Japón, ¿no? Pero digamos, parte del trabajo que estoy realizando en los últimos meses o años es cómic, puro y duro. Y buena parte, digamos, está enfocado al mercado americano, ¿no? Y ahí sí que, por ejemplo, hemos visto, ha habido cambios bastante grandes, porque, bueno, ahí la empresa principal de distribución de cómic, que se llama Diamond, que es la que distribuye a todas las tiendas especializadas de cómic, no me acuerdo si así como hace 2 semanas decidió, como muchas de las tiendas de cómic estaban cerradas y tenían problemas de liquidez, me parece, decidieron cerrar hasta nuevo aviso las distribuciones de cómic. Y entonces el problema es que para tiendas de cómic es la única empresa que existe distribuyendo directamente. Y entonces muchas editoriales, algunas para las que trabajo, han dejado de poder vender sus cómics tanto en físico como por lo menos a través de los canales de Diamond, de esta empresa, cuando es online, puedes comprarse en Amazon y en otros sitios, ¿no? Porque sucede un poco como aquí, entonces, que la distribución prácticamente es un monopolio. En el caso de librerías de cómic, sí, porque luego si hablamos ya de grandes superficies o de librería generalista, ahí ya es otro, ahí hay más gente en juego, ¿no? Pero los casos concretos, como una empresa que se llama Image Comics, el problema que tiene es que ellos tienen un contrato en exclusiva con Diamond, por ejemplo. Entonces ahora mismo Image está completamente todo parado, ¿no? Otras empresas a lo mejor tienen contrato con esta empresa para librería y con otra empresa diferente para librería generalista. Ahí, digamos, hay un mix. Pero lo que sí que ha sucedido es que, claro, al dejarse de distribuir, hasta nuevo aviso, cómics en tienda física, las editoriales a su vez han tenido, digamos, que dar parón a muchas series y replantear cómo van a trabajar en adelante, ¿no? Algunas han encontrado canales alternativos de distribución, algunas han decidido pasarse a digital de momento solamente, otras han parado, pero vamos, en general, la situación, digamos, de lo que es el cómic americano, es que de repente muchas empresas, incluyendo pues Marvel, ¿no?, que es Disney y tal, pues han tenido que cancelar ciertas series porque no saben cuándo van a volverse a editar, ¿no? Y claro, eso lleva también, a su vez, obviamente, a que autores de repente, pues de un día a otro están sin trabajo y además sin saber exactamente cómo va a evolucionar un poco el mercado, ¿no?, en las próximas semanas. Lo cual, ya te digo, es complicado porque, claro, además muchas de estas empresas contratan a gente de fuera de Estados Unidos. Uh-huh. Es decir, es un tema que afecta a gente más allá de los propios Estados Unidos. ¿Sería tu caso, no? En concreto. Sí, no. Es decir, yo a mí, digamos, no trabajo apenas con empresas que me contratan directo, tipo Marvel. Pero yo, por ejemplo, sí que produzco el trabajo con vistas a luego venderlo, obviamente. O sea, que si una editorial luego lo compre. Y que es cierto que ahora mismo no hay ninguna editorial mirando proyectos porque de momento es que no saben cómo va a cambiar el mercado, ¿no? Entonces, en mi caso concreto, por ejemplo, la parte de producción, o sea, lo controlo directamente, porque decido yo lo que hago. La parte de, bueno, de cómic, ahora, ¿a quién se lo ven? Ahora mismo en Estados Unidos está parado. Claro. Sí. Y ya te digo, por un lado, obviamente es un monopolio. Y luego, por otro lado, es posible que hubiera una sobreproducción, a lo mejor, de títulos de cómic. Porque en Estados Unidos está pasando, digamos, en Europa y en Japón, que es que, a lo mejor, pues, hace 30 años se publicaba una décima parte de títulos en Canadá, título vendía más. Y ahora lo que sucede es que se publican más cabeceras o muchos más títulos, pero todos venden menos. Y entonces lo que está sucediendo es que, obviamente, ahora, de repente, que no hay opción, los títulos que están, digamos, estaban en la parte, digamos, un poco ahí sospechosa que si vende o no vende, esos se van a caer, posible. Se cae, ¿no? Sí. Y eso, y yo creo que va a suceder una cosa parecida también en Japón. Porque en Japón ya cuando... Pero claro, todos estamos hablando ya de mercados que de entrada tienen, digamos, es un problema, pero hay que decir que cuando hablamos en comparación con España, aunque las cosas estén mal, porque también, obviamente, sigue estando, digamos, años luz en estos casos, ¿no? Pero en el caso de Japón, el prepublica, o sea, por un capítulo, vamos a ser... Uy, te estamos perdiendo mucho. Te estamos perdiendo. Oímos a Comic Japón. ¿Me oyes ahora bien? A ver, sí. Ahora mismo eso que has dicho te he oído perfectamente. No, ¿eh? Vale, pues empiezo de lo... ahora te hemos perdido del todo. No te oímos. Que corto y te llamo otra vez. Vale, ok. En el caso, digamos, de Japón, el sistema de publicación había sido prepublicar en una revista, o sea, tú publicas un capítulo a la semana o al mes, y luego eso se recopila en un tomo cada 2 meses, 3 meses, lo que sea, ¿no? El problema es que ya desde la gran crisis de 2000 afectó a las de revistas, y que además se te une con el cambio demográfico de, pues eso, a lo mejor gente. Bueno, como la entrevista a Ken se cortaba mucho y no había forma humana de posproducir eso para poder recuperar todos esos agujeros, que no se entiende nada, pero ya os resumo yo, que en la segunda parte lo que nos viene a decir es que la situación ahora en el mercado yankee es que su visión sobre la situación del mercado yankee es que cree que las que van a sobrevivir van a ser solo los superventas, las grandes apuestas de Marvel, pero aquellos que estaban ahí en ese terreno medio entre lo super masivo y lo super independiente, que es como el caso, por ejemplo, de su trabajo, que es independiente pero no es puro indie fancinero, y no es y es masivo pero no es super ultra masivo tipo ya se va a notar que el Paulo no sabe cuáles son los TVO super ultramasivos, pero bueno, yo que sé, cosas de estas de X-Men o así, me imagino. Pues que eso es un peligro, corre peligro, según él, de que se caigan y que esas producciones pues dejen de tener ese espacio, ese terreno mediano del mercado de los TVOs. Entonces, que al final lo que se quede sea que la producción industrial sea solo para los superventas y que todo lo demás quede pues como un reducto de producciones ultra independientes para gente que dedique su dinero trabajando en cualquier otra cosa a producir o autoproducir su material. La conversación era muy entrecortada, pero básicamente ha dicho eso y luego ha dicho que admira mucho, mucho a Paulo en todas sus facetas artísticas y personales, y que dice que además huele muy bien. Dice, para nosotros en Japón el olor de Paulo es una de las cosas más altas que la humanidad puede llegar a concebir como cuestión sensorial. Eso lo ha dicho. Pasa que se ha perdido en los huequitos, pero decirlo dijo. Pues esto ha sido el especial confinamiento apocalíptico decadente. No sabemos si haremos más de estos o no para intentar maltratar vuestros oídos más de lo que ya os maltrata Buena Fuente, porque que os maltrate yo, pues bueno, pues tiene una lógica, porque al fin y al cabo, pues nuestros medios son los medios de un usuario cualquiera. Que os maltrate Buena Fuente. Esto se me ha quedado por preguntarle a Guadalupe. ¿Cómo es posible que Movistar Plus, con toda la hostia de todos los medios y toda la historia, nos haga esos cutreríos? Pero bueno, queda pendiente para la próxima vez que podamos volver a hablar con ella. Nada más, hasta aquí esta edición marciana en franca decadencia. Esperamos seguir sacando programas y haciendo cosillas, y como no sabemos qué nos va a deparar el futuro, y hoy menos que nunca, pues nos veremos en los lugares malos, ya sean digitales o físicos o metafísicos o lo que haga falta. Un abrazo muy fuerte a todos y ya saben, que la decadencia no decaiga.